Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al Soundtrack de Nuestras Vidas en un episodio especial. En esta oportunidad vamos a presentar algo que Ángel, nuestro querido Ángel y extrañado, que antes de su sorpresiva y repentina partida, él había dicho que en su próxima oportunidad iba a presentar un especial de los Rolling Stones en honor a uno de nuestros oyentes más leales, mi amigo y amigo de muchos miembros de este podcast, Manuel Caramés, y ese fue el deseo de Ángel, y como a él le tocaba cronológicamente este episodio, hemos decidido satisfacer eso y la promesa que le había hecho a Manuel. Entonces vamos a hacer un especial de los Rolling Stones, que creo que va a quedar muy bueno. Espero que sea del agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast, comenzando con León Eskenazi desde la ciudad de Caracas, quien nos trae hoy varios temas sorpresa. Bueno, sorpresa no, porque esto es los Rolling Stones y aquí estamos todos en la misma cuestión, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás, León? Muchas gracias. Bueno, parte sorpresa porque uno al que está escuchando, que no sabe lo que viene, está pendiente a ver con qué nos vienen ahora. Así eso que todos los temas van a ser sorpresa. Así que, Fernando, muchas gracias y muy acertado tu comentario de recordar a nuestro amigo Ángel, quien nos tenía este programa guardado en el bolsillo en algún momento antes de su partida, y para complacer al amigo Manuel, que deseaba bastante, con mucho interés y deseo, él tenía ese deseo de volver a escuchar un programa que se lo dedicáramos a los Rolling Stones. Así que no es ningún problema para nosotros. Una gran banda, grandes temas. Estamos tratando de no repetir temas que aparecieron ya en programas anteriores. Así que si faltó ese que tú dices, oye, no lo pusieron en el programa, es porque está en un programa anterior. Así que te invitamos a escuchar nuestros programas completos en momentos anteriores, que son tan, lo hemos hecho siempre con tanto cariño y con tanta dedicación para tu disfrute. Nuevamente mi saludo aquí a José Miguel y a Juan, quienes siempre nos han acompañado con bastante éxito y con bastante apoyo a preparar para ustedes este programa. Espero que lo disfruten. Y desde su nueva sede en la ciudad de Valencia, España, está nuestro compañero José Miguel Villar. Saludos, JM, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Linda tarde aquí que estoy viendo de frente al sitio donde estoy transmitiendo y lo comparto, esa alegría, ese gozo lo comparto con todos ustedes. Salud, León. Salud, Juan. Contento de estar con ustedes aquí. Y me cuelgo un poquito del comentario que hizo León, siguiendo también lo que había empezado Fernando, y digo, escucha, si hay alguna pieza de los Rolling Stones que no toquemos en este, que no reproduzcamos en este podcast y que viendo los podcasts pasados tampoco lo encuentres, dínoslo, interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales y con gusto la ubicaremos en algún lugar, en algún podcast que venga después. Mientras, espero que disfrutes lo que hemos preparado para todos ustedes en este programa especial de The Rolling Stones. Un saludo. Y cerramos este bloque de presentaciones con Juan Cristóbal Cova desde la ciudad de Houston, Texas. Saludos, partner. Bienvenido. Hola, Fernando. Muchas gracias. Un placer, como siempre, escucharlos. Mi saludo también para León en Caracas, para José Miguel en Valencia, para todos nuestros escuchas. Qué bueno estar otra vez escuchando música y hablando de música con ustedes. Fenomenal la idea de hacer el especial de los Rolling Stones que prometió Ángel a Manuel. Manuel es uno de nuestros escuchas que más feedback nos da. Siempre está opinando sobre los distintos episodios, siempre haciendo comentarios sobre las canciones que sonaron o sobre las que no sonaron, que él esperaba, y siempre sugiriendo. Entonces, Manuel, es dedicado para ti con mucho cariño, al igual que para todos nuestros otros escuchas. Hay mucha gente empezando a unirse a oír nuestros episodios, yendo hacia atrás y rescatando cosas que hemos presentado. Así que, como dijo José Miguel, vamos a escuchar Rolling Stones. Y si falta una de las que les gusta, porque de verdad hay tanta música en los Stones, mándenos una notica, ¿no? Por ahí yo creo que en algún momento tenemos que dedicarle un especial a Pili, que es otra de las colaboradoras. Bueno, vamos a materia. Y también queremos darle las gracias a ¿Qué pasa Miami? Por retransmitir nuestros episodios durante los fines de semana. Recuerden también que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden unir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas, y por supuesto el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Bueno, y entramos en materia ya con este episodio especial de los Rolling Stones y comenzamos con el primer gran éxito de los Stones, ¿no? Se trata de la canción I Can Get No Satisfaction, una canción que se lanzó como sencillo en los Estados Unidos en junio de 1965 y también se incluyó en la versión estadounidense de su cuarto álbum de estudio, Out of Our Heads, lanzado en julio del mismo año. Satisfaction fue un éxito, dando a los Stones su primer número uno en los Estados Unidos. En el Reino Unido, la canción inicialmente se reproducía solo en las estaciones de radio pirata. ¿Recuerdan el especial de las películas con Ángel, que fue su último podcast? Yo presenté la película Radio Pirata y casualmente, pues aquí se menciona que en el Reino Unido esta canción solo sonaba en la radio pirata porque consideraban que su letra era demasiado sugerente sexualmente. Más tarde se convirtió en el cuarto número uno de los Rolling Stones en el Reino Unido. Ocupa el número 2 en la lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos de los Rolling Stones y en la lista de las mejores canciones de la banda. Según Acclaim Music, que es una popular revista londinense, es la 10ª canción más celebrada en la historia de la música popular. En 1998, el tema fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammy. Se agregó a la lista del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Grabaciones de Sonido por ser cultural, histórica y estéticamente importante en el año 2006. Esta canción, por supuesto, con lo que siempre repito una y otra vez, como mi hermano mayor me lleva 8 años, en el 65 yo tenía 9, pero él tenía 17 y ya pues, esa era una fija, pero como es una canción que ha perdurado en el tiempo, yo recuerdo la anécdota que tengo con esta canción es el Barca de Playa Azul, donde yo iba mucho en comienzos de los 70 y hacíamos nuestros picoteos ahí en el Barca de Playa Azul del Club de Playa en Caracas. Y esta canción era una fija todas las noches y era una de las que prendía la cuestión. Cada vez que la ponían, pues se prendía la fiesta. Así que me encantó traerla. Creo que comenzamos muy bien. Y ahora Juan nos va a comentar algo también del tema. Gracias, Fernando, por haber traído, por ese temazo que escogiste como primera canción. Yo difiero con eso de que es la número 2 de la lista de los Rolling Stones. Para mí es la número 1, siempre. Por ahí también hubo una encuesta seleccionando la mejor canción del siglo pasado y esta quedó en primer lugar, y en la cual yo voté por Satisfaction. Ahora, no sé si ustedes se han hecho el ejercicio, no sé si han tenido la fortuna de haber escuchado a los Stones en vivo. Yo los vi allá en el 94 en el Voodoo Lounge Tour en Miami y yo confieso que si hubo una canción que me puso la piel de gallina apenas en el primer acorde fue esta. O sea, es un temazo y gracias por haberla traído, Fernando. Excelente inicio de nuestro programa. Y entonces sigue León. Sí. Nada más quería, antes de hablar del tema que les voy a traer, una cuestión que quiero resaltar, que es algo que lo recuerdo mucho desde mis años de los 70s. Tenía siempre la idea de que existía una rivalidad entre los Rolling Stones y los Beatles. Y con los años, más que todo ya del 2000 para acá, me empecé a dar cuenta que todo eso era falso. No existió nunca una rivalidad. Se complementaban, eran amigos, se daban información, comentaban, de alguna manera interactuaban, tenían elogios del uno para el otro. Una de las canciones que le voy a traer ahorita es una de las canciones que, por ejemplo, John Lennon le dijo a Mick Jagger, esta es la mejor canción que yo he escuchado en toda mi vida. Se lo había dicho en su momento. Y así como esto, hay ejemplos también en esta canción de la colaboración o la información, la ayuda de lo que hizo George Harrison en esos años y lo que ocurre en esta canción y en este disco. La canción que le voy a hablar se llama Paint It Black. Ustedes la conocen, si no la conocen con el nombre, cuando la escuchen van a decir, ah, era esta. Esta es una canción que se grabó en un disco llamado Aftermath, que vino después del peor disco que han hecho los Rolling Stones en su vida. Un disco que sacaron como, no sé por qué, si era, pues dicen que era por cuestión de Navidad o algo, sacaron a las patadas un disco con algunas tomas que tenían, algunos temas que tenían grabados sin haberlos podido colocar en discos anteriores. El disco se llamó December's Children, Los Niños de Diciembre. La verdad es el peor álbum. Yo prácticamente ninguna de esas canciones las he escuchado en mucho tiempo en mi vida y no me interesan. Entonces ellos vienen con este disco en 1966 y el álbum Aftermath los enrumba por el camino correcto. Todas las composiciones aquí, otra vez de Jagger y de Richards. Y lo interesante es que introducen muchos instrumentos y sonidos nuevos, igual como hacían los Beatles en esa época. Y es una gran sorpresa, además, el tema que cierra el disco es un blues llamado Going Home, que dura como 10 minutos o un poco más. Una gran, gran composición que cierra este álbum. En este tema arranca el disco con el tema Painted Black, que le vamos a poner, y tiene la famosa introducción de la cítara, ese instrumento que se trajeron de la India los Rolling Stones a través de George Harrison. De alguna manera influyó el uso de George Harrison en la pieza, por ejemplo, Norwegian Wood, que había grabado meses antes. Así que aquí Brian Jones, un gran multiinstrumentista, él tocó la cítara e hizo de verdad tonos y sonidos muy peculiares y suena, la hace sonar a lo largo de la canción, mostrando de verdad un gran contraste entre lo que era la guitarra normal y los instrumentos normales del rock and roll. Además, una gran energía al coro, al estribillo de esta canción. Y se convirtió esta en una de sus canciones más grandes y más reconocidas. No está del todo clara cuál fue la inspiración que tuvo Jagger para componer este tema. Algunos dicen que se basó en una novela de James Joyce llamada Ulises, por tener una visión tan negativa de la desolación y la desesperación que nos rodea a los seres humanos. Habla de la pérdida de alguien querido, pero no de la guerra, no por la guerra. No tiene ninguna referencia a la canción a la guerra. Habla, simplemente Jagger dijo que habla de la muerte de una chica, de una muchacha. La muerte es un tema poco habitual en los años de la cultura hippie, donde el amor es el centro de la mayoría de las canciones. En ese momento los Rolling Stones querían expresar la otra cara de la moneda. El tema que escuchamos antes, I Can't Get No Satisfaction, este tema, Painted Black, y uno que vamos a oír dentro de poco, que se llama As Tears Go By, son ejemplos de insatisfacción, de tristeza y de desolación. Con esta canción, Mick Jagger quiso referirse a esa depresión y desolación de sentir las cosas positivas que no consiguen ese mundo, los problemas de las drogas, las consecuencias. El aftermath viene a ser las consecuencias de lo que se vive cuando una persona está bajo la influencia de las drogas. Esa es la definición y por eso el título del álbum. Entonces, él habla de tener un mundo donde hay color, pero él quiere pintarlo de negro. Dice que no lo comprende, no consigue las cosas positivas y desea pintarlo de negro. Perdón. Este tema no sonaba a nada parecido que se hubiese escrito antes. Y casualmente fue inmensamente popular y llegó a los primeros puestos en todo el mundo. Y como les dije, a pesar de haber sido usado para soundtracks en numerosas películas y series, este tema no fue escrito pensando en la guerra de Vietnam. Sin embargo, por su contenido y el momento cuando fue publicado, fue evidentemente tomado por las tropas como uno de los suyos, como un himno. Así que recordemos este tema. We'll be right back. goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away, like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Up into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. La canción que van a escuchar a continuación se llama Get Off My Cloud. Es del año 1965 y fue lanzada como sencillo tras el enorme éxito que supuso I Can Get No Satisfaction. Fue grabada, al igual que esta, en Los Ángeles en 1965. Posteriormente sería incluida en el álbum December's Children and Everybody's. La letra de la canción Get Off My Cloud se inspira en el ánimo de tanto Richard como Jagger en ese momento, en el que, habiendo alcanzado la cima, se colocaban sobre ellos expectativas y peticiones que ellos no estaban dispuestos a asumir. Puede traducirse como no nos molesten antes que ninguna otra cosa. No es de las canciones que a Richard le gusta demasiado y lo ha anunciado públicamente en numerosas oportunidades. Ha dicho que se precipitaron al componerla por cumplir con los compromisos con la disquera, que necesitaba un hit de seguimiento para Satisfaction, y que lo que él tenía en mente, en todo caso, era una canción de corte más lento. Pero le salió esta, y que a mí, en cambio, me parece una excelente canción, característica, muy, muy característica de Rolling Stones. No hay que irse los primeros compases y ya estás pensando, estos tienen que ser de Rolling Stones. El beat de la batería que la inicia y que sostiene la canción es altamente pegajoso y la hace muy bailable, razón por la cual la solíamos colocar en sets rápidos temprano en fiestas. Como es una de las canciones primigenias del grupo, la toca la formación original de la banda. Sid Brian Jones en la guitarra líder, Jagger como solista de voz, Keith Richards, Billy Wyman y Charlie Watts. Sin más, Get Off My Cloud. Like the union. buena canción, José Miguel. Sabes cuánto me gusta también y cómo de verdad la disfrutamos cuando la ponemos en las fiestas. Voy a cambiar ahora un poquitico el tempo. Voy a poner una canción también de los inicios de los Stones, una canción que ellos grabaron por allá en el 64. Se trata de un blues, se llama Little Red Rooster. Y es una canción compuesta por Willie Dixon, un mítico guitarrista de blues, de los que tocaba con esa tradición de blues del Delta, con el slide guitar. Entonces, Willie Dixon hizo esta versión, y tiene varias versiones, hubo varias gente que lo versionó, pero los Stones la tomaron para sí, y fue de hecho, leyendo en las revisiones, fue el primer disco de blues que llegó al número uno en Estados Unidos. Pero la versión que le está, tiene muchas cosas interesantes, cómo los distintos integrantes de los Stones tomaron elementos de las distintas composiciones, pero fue sin duda Brian Jones el que más se la gozó. Él fue el que tomó a hacer todos los animales que se mencionan en la canción, bien sea el rooster, bien sean los sounds, hacer ese sonido con la guitarra. Pero me fui a un disco cual le tengo mucho cariño, que es el Flashpoint, un disco que salió en vivo, ya estamos hablando de los 90, finales de los 90, donde los Stones invitaron nada más y nada menos que a Eric Clapton a compartir el escenario con ellos. Por eso vamos a escuchar la versión en vivo. Yo no había visto el video y recientemente lo encontré en YouTube. Es formidable sobre todo ver la química o los gestos después de que Clapton hace el primer solo, cuando Jagger pasa al lado de él y le guiña el ojo como diciendo eres demasiado, y al final de la canción donde Woods va y lo abraza también diciendo como que estás pasado. Entonces vamos a disfrutar Little Red Rooster en vivo. Adelante. Yeah, we're gonna do a bit of a blues for you now. We'll be right back. Captain. Con esto de las versiones sucede algo, no gracioso, pero bueno, cuando uno está metido en este mundo de gustarle la música y buscar cosas, encuentra conexiones, ¿no? Justamente mi comentario con respecto a esta canción es que la versión que a mí hasta ahora más me ha gustado es una que hicieron los Yardbirds en vivo en 1966, donde el guitarrista precisamente era Eric Clapton. Hicieron una gira con un cantante, eran los Yardbirds, su formación tradicional, y tenían de invitado en esa gira a un cantante llamado Sonny Boy Williams II, que es un cantante, era un cantante bastante reconocido de blues del sur de los Estados Unidos, y se juntó e hicieron la gira con él por Inglaterra. Y él es la voz, es muy distintiva, pues muy claramente escuchas la voz de una persona de afroamericana cantando esta canción. Y por supuesto, me imagino que como 30 años antes de la versión que acaba de decir Juancho que hizo con The Rolling Stones, es el mismo Eric Clapton tocando la misma canción, pero con un feeling un poco diferente. Si la encuentran, búsquenla. Los Yardbirds, 1966. Hermoso. Bueno, y vamos a continuar ahora con una gran balada, una canción grabada en el año 1900, originalmente, por supuesto, así como están Lennon McCartney, en los Rolling Stones es Jagger, Keith Richards, pero en este caso, este tema lo compuso también el manager de los Rolling Stones, Andrew Luke Oldman. La versión original la grabó una bellísima cantante inglesa de nombre Marianne Faithfull. La lanzaron como sencillo en el Reino Unido en 1964. Su versión alcanzó el puesto número 9 en las listas de sencillos tanto del Reino Unido como de Irlanda. Más tarde los Rolling Stones grabaron su propia versión, que es la que vamos a escuchar a continuación, que se incluyó en el álbum estadounidense el que mencionó León, December's Children and Everybody's. London Record, que era el sello de ellos en Estados Unidos, lanzó como sencillo que alcanzó el número 6 en la lista de Billboard Hot 100. Los Rolling Stones grabaron su propia versión en el 65, cambiando el arreglo de la versión de Faithfull de 1964. Esa versión de Marianne Faithfull incluía percusión y cuerdas en todas partes. La versión de los Rolling Stones, en cambio, carece por completo de percusión y se abre con una guitarra acústica seguido de cuerdas entrando en el segundo verso. Esta canción es espectacular. Para mí la balada más linda de ellos, más increíble. El arreglo de cuerdas en la versión de los Stones fue hecho por Mike Lender. Billboard describió la versión de los Rolling Stones como una hermosa balada con sabor al folclórico. Un gran éxito barroco y semiclásico. As Tears Go By fue una de las tres canciones, incluyendo la que escuchamos de primera en este podcast, I Can Get No Satisfaction y 19 Nervous Breakdown, fueron las tres canciones que presentaron los Rolling Stones en vivo en su tercera aparición del famoso show de Ed Sullivan, el hombre que impulsaba a todos los artistas en territorio americano. Lo hizo con los Beatles, lo hizo con los Rolling Stones también. Así que disfruten a continuación mi balada favorita de los Rolling Stones, que por cierto, nuestro querido Ángel presentó una versión en el episodio 34, una espectacular versión de esta canción con Jordan Rudess. Escuchemos la original de los Rolling Stones. Suéltala, Juan. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I years go by. Acertado, Fernando, con tus comentarios, muy bien, inclusive recordar no solo que Ángel la había traído, también recordar que esta Marianne Faithfull ha sido parte importante en la vida de Mick Jagger y causa de varias canciones. Más adelante seguramente vas a comentar algo más sobre ella. Es interesante los temas que se lograron de esa relación entre Mick Jagger y Marianne Faithfull. Y el tema que yo les traigo ahorita se llama Heartbreaker. Aquí caemos en el tema político. Un tema un poco más interesante para los momentos que estamos viviendo ahorita, inclusive. Se aplica muy bien. Este es un tema que los Rolling Stones publicaron en su undécimo álbum en el año 1973. El álbum se llama Goat's Head Soup, sopa de cabeza de cabra. Y este es el tema que les da, no solo el tema, sino el disco que cierra su era dorada. Este álbum, Goat's Head Soup, fue bautizado con ese nombre en honor a un plato de la gastronomía jamaicana llamado Manish Water, una sopa que contiene cabeza de cabra, así como el cerebro y el corazón. Y en esa isla es considerado gran afrodisíaco. Los Stones grabaron el disco allá, en Jamaica, y fijaron vivienda en Jamaica, a finales de 1972, cuando casi ningún país les concedía visa por sus problemas relacionados con posesión de drogas, especialmente por Keith Richards. Este tema fue escrito por Mick Jagger y Keith Richards. La letra corresponde a dos historias paralelas de la realidad urbana. En la primera se menciona a un joven que fue tiroteado por la policía de Nueva York al ser confundido con un ladrón. Y en la segunda es la de una niña de 10 años que murió en la calle por sobredosis de heroína. Este un temazo, de verdad, un temazo de corte soul y un funk muy bien logrado. Aquí actuó la ayuda del conocido como quinto Beatle, Billy Preston, que estuvo con los Beatles en sus últimos años ayudándolo en el teclado. Aquí, por supuesto, también la contribución de Billy Preston con los Rolling Stones. Además, van a notar bastante el uso del pedal wah-wah y un fenomenal saxo a cargo de Bobby Keys con formidables arreglos de Jim Price. Un temazo, así que disfrútenlo. Adelante. Identity. Sin duda, León, un tema de los quizá menos conocidos públicamente o en el gran público de Rolling Stone, y sin embargo con su sello. Hablaremos ahora de la tercera canción del disco Aftermath, publicado en abril de 1966. Luego sería lanzada como la cara B de un sencillo. Estoy hablando de Lady Jane. La canción fue grabada en Los Ángeles, en los estudios de la RCA, Radio Corporation of America, si recordamos, una de las compañías que dio origen a la industria de la música tal como la conocemos ahora. Me retrotraigo al podcast anterior sobre la música country. En este disco, Aftermath, suceden varias cosas. Es el primer disco en el que todas las canciones del disco son originales exclusivamente de los componentes de la banda, de Rolling Stones. Los discos anteriores tenían versiones. En este, Aftermath es el primer disco en el que todas las composiciones son de los componentes de The Rolling Stones. La gran mayoría, de hecho, del dúo Jagger Richards, que ya en este disco toma bajo la dirección musical del grupo. De hecho, Jagger Richards aparecen acreditados en todas las canciones. Lo otro que sucede es que Brian Jones, no olvidemos, el fundador de la banda, pierde el control de la creación de material, pero, y el pero es mayúsculo, hace una contribución histórica al sonido de la banda para instrumentos ajenos al blues y al rock en las principales piezas del álbum. Esto lo comentó también León hace en un par de intervenciones atrás. Y como en esta canción, Lady Jane, la letra y melodía escritas por Jagger y Richards se ven enriquecidas por el uso del dulcimele o dulcimer de los Apalaches, un instrumento de cuerda punteada, pluck. Tiene, como lo indica su nombre, un sonido dulce y muy armónico. Jones contrapuntea con el dulcimer y Richards con la guitarra acústica las estrofas cantadas por Jagger. Hay además un clavecín, un harpsichord, para sonido medieval que tiene la canción. Se dice que Jones es el precursor de lo que luego se vendría a llamar world music, gracias a este tipo de intervenciones en las canciones de Rolling Stones y especialmente en este disco Aftermath. Aunque Jones no viviría para verlo, los Rolling Stones iniciaron con este álbum caminos que los llevarían fuera de su fuente del blues rock por varios años. La letra de esta canción, Lady Jane, consiste en tres estanzas cantadas cada una a una mujer distinta. Una propuesta de matrimonio a Lady Jane, probablemente una mujer de la nobleza. La siguiente a Lady Anne, también una noble, a la que le anuncia el fin del romance porque el amante, que es quien canta, se casaba con otra, se casaba con Jane. Y finalmente, la última estanza a Marie. Marie no es una lady, es una commoner, probablemente una mujer del común, a quien el cantante trovador anuncia abandonar porque el matrimonio con la noble Jane le traerá a él mayor bienestar. En una nota personal, aunque Lady Jane no era una canción que sonara mucho en radio, sí que la poníamos en sets de lentas y con su sonido minimalista y dulce se prestaba para realizar acercamientos estratégicos en espera de canciones de mayor envergadura, como Escaleras al Cielo o Epitafio, donde ya la ternura da paso a otros elementos. Escuchemos entonces, sin ir más lejos, Lady Jane. Sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love. Lady Jane, my dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. My love, your time has come, my love. I pledge my troth. funds have run out for your lady and me. Wedlock is nigh, my love. Her station's right, my love. Life is secure with Lady Joe. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema, otro de mis temas muy buenos de los Rolling Stones. Otra canción, por supuesto, escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Se trata de Let's Spend the Night Together, originalmente lanzada por los Stones como un sencillo de doble cara A, que ya hemos hablado en varios podcasts de estas cosas comunes que ocurrían en los 60. La cara A, junto con Ruby Tuesday, en enero de 1967. Les recuerdo que Ruby Tuesday la trajo gentilmente León en el primer episodio de este podcast, donde creo que solo él y Ángel eran anfitriones. Todavía JM no había entrado, que fue el que entró de tercero. Luego JM recomendó a Juan, entró Juan, y luego Ángel me recomendó a mí y nos convertimos en el quinteto contrapunto. Ahora somos el cuarteto, los cuatro, como los Beatles, los cuatro fantásticos de Liverpool, extrañando mucho a Ángel, ¿no? Pero Ruby Tuesday la trajo León y esta era la otra cara de ese sencillo doble cara que la lanzaron, como dije, en enero del 67 y forma parte, es la que abre el álbum americano, la versión americana de su álbum Between the Buttons, Entre los Botones. La canción ha sido versionada por varios artistas, incluido David Bowie en 1973. Lanzado en el Reino Unido como sencillo el 13 de enero del 67, Let's Spend the Night Together alcanzó el número 3 en la lista de singles del Reino Unido como doble cara con Ruby Tuesday. En los Estados Unidos, el sencillo fue lanzado también en enero y se convirtió en la pista de apertura, como dije anteriormente, de ese álbum. Ambas canciones entraron a la lista de sencillos el 21 de enero y, sin embargo, el 4 de marzo, Ruby Tuesday alcanzó el número 1, mientras que Let's Spend the Night Together se estancó en el número 55. Y mucha gente no entenderá esto, si es un sencillo de doble cara. Lo que pasa es que a la hora de hacer las ventas, había gente que compraba el sencillo por Ruby Tuesday o por Let's Spend the Night Together. Y entonces en Estados Unidos las diferenciaban más. Y con Creedence ocurrió mucho en los 60, con los Beatles también ocurrió mucho esto, y con muchos artistas de esos que tenían álbumes extraordinarios, y aunque la cara B fuera, ellos consideraban un tema de desecho, pues era tan bueno que también hacían este tipo de cosas, ¿no? Y a veces rankeaban diferente, como fue este caso, ¿no? Sin embargo, esta canción sonó muchísimo, en Venezuela sonó muchísimo, me encantó haberla traído aquí, debido a la naturaleza sexualmente cargada de la letra. Esta canción recibió menos difusión en los Estados Unidos y de ahí la razón de que solo alcanzó el número 55. En la lista de Cashbox se le basó solo en ventas y la canción alcanzó el número 28. A mí siempre me encantan este tipo de carteleras porque como trabajé en disquera sé cómo se maneja el cobre, ¿no? Pero bueno, disfruten a continuación. Pasemos la noche juntos con sus majestades satánicas, los Rolling Stones. Suéltala, Juan. Let's spend the night. the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Muy buena canción, Fernando. Y fíjate que sobre todo a mí me gusta o me trae recuerdos por el hecho de que grabaron la gira, esa gira del 81, y lanzaron una película que se llamó Let's Spend the Night Together. Y en ese entonces convencí yo a mi esposa, nosotros tenemos poco tiempo de casados, para ir a verlo en el autocine, los que estaban ahí en Los Naranjos, ¿sí? Y la nota era, pese a que el sonido por el parlantico ese de los autocines era re malo, pero era para verlo grandote en una pantalla, ver a los Stones ahí. Yo le decía, es que ¿cuándo diablo vamos a ir a ver nosotros a los Stones en vivo, no? Porque a Caracas eso no los traen jamás. Y bueno, la fortuna fue que años después lo vimos en vivo en Miami. Sí, Fernando. Y ya que tú mencionas el año 81, yo no hice la anécdota porque ya la había hecho en algún podcast anterior, no me acuerdo, porque yo he presentado ya varios temas de los Stones, pero esa gira que tú estás mencionando fue cuando yo los vi en San Francisco en septiembre del 81, que estaban haciendo la gira de ese álbum famoso de la época, y por supuesto, pues yo tuve la oportunidad de verlos en vivo y fue un concierto extraordinario. Yo conté muy bien la anécdota de cómo conseguí los tickets y todo. Lo que no quise fue repetirla, pero quiero hacer la mención ya que tú estás mencionando esa gira del año 81. No, y de paso, la película fue un great hit porque tocaron todas las famosas de ellos en esa película. Muy buena película. Así es. Gracias por haberla traído, Fer. Y bueno, seguimos con León. Ahora les voy a traer otro tema. De este disco que voy a traer el tema, traigo dos canciones para el programa. El disco se llama Some Girls, del año 1978. Aquí le voy a traer el tema Beast of Burden. Este es un tema compuesto en 1977, en una época muy difícil para los Rolling Stones. Tenemos de este lado del Atlántico, tenemos a un Keith Richards drogado y desorientado, a punto de ser condenado a prisión tras ser arrestado en un hotel de Toronto, en Canadá, bajo una acusación de posesión de heroína con intención de distribución. Hasta entonces, la banda había sido capaz de mantener el equilibrio pese a estar al borde del abismo en más de una ocasión. Pero con la amenaza de varios años de cárcel revoloteando sobre la cabeza de Richards, parecía que solo era cuestión de tiempo que los Rolling Stones terminaran por irse barranco abajo, como decimos, precipicio abajo. Bajo estas circunstancias es comprensible que gran parte del peso compositivo recayera sobre los hombros de Jagger. No quiero decir con esto que Richards estuvo ausente de las composiciones, pero dada la precaria situación con la que atravesaba el guitarrista durante las sesiones de grabación, es justo reconocer que Some Girls es en muchos sentidos la criatura de Mick Jagger, su niña preciosa. El adorable tema Beast of Burden es una irresistible balada hecha en forma impecable. Otro himno más que hizo la banda, que escribió Richards a modo de agradecimiento para él, para Jagger, por haber sido él la bestia de carga, quien tomó las riendas del grupo en el momento más vulnerable del forajido guitarrista. El tema es todo un mensaje de amistad y lealtad. A mediados del año 2003, Richards dejó muy en claro que la canción es realmente un homenaje a su colega y amigo de la vida, de carreteras y escenarios. Richards dijo, cuando volví al ruedo tras cerrar los laboratorios, así se refería él a las drogas, los laboratorios, decidí entrar al estudio e ir directamente donde Mick para decirle gracias, hombre, por asumir esta carga. Esta es una de las razones por las cuales escribió Beast of Burden, para él, para Mick. Keith trajo la idea en unos bosquejos y Jagger las completaba mientras iban a medida que iban ensayando. con una letra tan simple pero a la vez tan cargada de sentimiento, fue una excelente combinación de ideas que se adaptaron de manera perfecta a la melodía. De allí es que la letra parece ser tan significativa para la banda, pues con lo repetitiva y sencilla, a la vez tenía calidad, y de eso estos carajos sabían. Sobre la canción, el otro guitarrista de la banda, que por ese entonces se acababa de incorporar, que le pertenecía a la banda Faces, donde estuvo con Rod Stewart, aquí hablamos de Ron Wood, también contó unas perlitas sobre el ambiente que había en la grabación y de las partes de esta guitarra, de esta clásica pieza musical que les voy a traer. Es de esas canciones que te llegan con mucha naturalidad en el estudio. Y fue simple, fue sencilla. Pesqué mi parte y la toqué junto a Keith. Parecía que todo estuviese planeado, pero la canción salió de manera muy natural, tal como nos llegó. Cada acorde tiene algo de especial. Eso la hace muy asombrosa. De una manera muy espontánea, íbamos turnando las partes. Cuando Keith hacía partes altas, yo hacía la parte baja del bajo y así intercambiábamos. Era una forma antigua de grabar y aún estamos impresionados por el resultado que le tuvieron esas guitarras. Nunca nada estuvo planeado. En materia musical, Beast of Burden tiene aire soul, pero también tiene aires a la música Motown, en algunas partecitas, pero son aires renovados. En esta balada, cada integrante de la banda nos regala, es como un relajo, como si estuvieran ensayando un día cualquiera, y un fan o un coleado coloca una grabadora. De hecho, como si fueran a hacer un jam improvisado. De hecho, el ingeniero Chris Kimsey, que trabajó en la producción del disco, declaró que los Stones querían sonar como si estuviesen en una sala de ensayo, como si fuera la rutina de siempre y sin tantos arreglos, sin tantas formalidades. Nada de condimentos musicales de otro mundo o efectos sonoros. O sea, querían sonar al natural. Y con esta canción lo lograron de manera perfecta. Ojo cuando escuchen el bajo de Bill Wyman, el cual suena sólido y se mezcla de manera perfecta con ese mar de guitarras. De verdad, una sinfonía perfecta para cualquier día. Esta canción llegó al puesto número 8 del Billboard de las Hot 100 y logró que las críticas fueran positivas. Pero eso no fue todo, ya que en el año 2004 la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto 435 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Queda claro que es un clásico de los clásicos, así que espero que la disfruten. Need. Y después de la bestia de carga, vamos a hablar de El hombre que pelea en las calles, de Street Fighting Man, una canción que abre la cara B del álbum Beggar's Banquet de 1968. Muchos consideran que su letra es la más políticamente explícita de todas las escritas por Jagger y Richards. A Jagger le impresionaron en la época las protestas del Mayo francés y las que se llevaban a cabo en las universidades de los Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Él mismo habría participado en una protesta en Londres frente a la embajada de los Estados Unidos, que fue posteriormente dispersada por cargas de la policía. La postura de Jagger a lo largo de la canción es un poco de, bueno, y aquí no estamos haciendo nada. La melodía, que vino primero que la letra, fue compuesta por Richards. Un poco hay un patrón en esto. Primero se presenta Richard con unos bocetos con riffs de guitarra, y en el riff de esta canción es sumamente característico. Y después se completa con versos y música, el resto de los componentes, los versos normalmente de Jagger y los demás componentes de la agrupación participando con sus piezas, ¿no? En este caso, la parte que trajo Richards evoca de alguna manera el sonido de los coches de policía. Y al principio, la primera versión que él trajo tenía una letra totalmente diferente. La tomó Richards y empezó a hacer... la tomó Jagger y la reescribió dirigiéndose o pensando en esto de los jóvenes protestando. La grabación de los elementos fundamentales de esta canción fue hecha en monoaural en una grabadora de cassette Philips. Charlie Watts toca una batería portátil que viene en una maleta, todavía dicen que la conserva. Esa batería la usaban mucho los músicos de jazz en los Estados Unidos, los músicos de blues en Estados Unidos, cuando iban itinerando de un pueblo a otro, y les servía para, entre grabación y grabación, en hoteles, en sitios donde era incómodo armar toda la batería, pues venía una maletita que se podía rápidamente instalar y ellos ir tocando, haciendo jamming en los viajes o dentro de los hoteles donde se hospedaban. Charlie Watts adquirió una de esas y la usó para hacer la grabación de la sección rítmica de esta canción. No tiene bombo y produce un sonido que es muy característico. El único instrumento eléctrico de todos los que se escuchan en esta canción es el bajo, que lo toca el propio Richards y que fue agregado junto con el resto de la percusión en la cinta definitiva. Hay una fuerte presencia de instrumentos de la India, el sitar y el tambura, tocados por Brian Jones. Una vez ya León hizo referencia a cómo Brian Jones trajo estas canciones, esta influencia de la música de la India, probablemente también influido por George Harrison, y cómo en estos discos empieza a ser cada vez más notable su utilización. Y se utiliza también el shenai, un instrumento de viento similar a una flauta en su forma, y la toca, sorpresa, Dave Mason, participando en esta canción. Nicky Hopkins, como termina siendo habitual en muchas de las canciones que llevan piano de los Rolling Stones, lo toca en esta canción también. Street Fighting Man forma parte del playlist que la banda toca en sus tours, a menudo justo antes de Jumping Jack Flash, que suele ser la canción que cierra el playlist estándar. Disfruten entonces ahora de Street Fighting Man. Street. extraordinario tema, JM. Gracias por traerlo. Como dices tú, es la canción más política de los Rolling Stones, definitivamente. La revista Rolling Stone la clasificó como la número 301 en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos. La canción fue lanzada una semana después de los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes contra la guerra de Vietnam, pero en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Preocupados por la posibilidad de que la canción incitara a más violencia, las estaciones de radio de Chicago se negaron a reproducir la canción. Esto fue el deleite de Mick Jagger, quien declaró: "Estoy bastante complacido de escuchar que han prohibido la canción. La última vez que lo hicieron, uno de nuestros discos en Estados Unidos vendió más de 1 millón. Típico de Mick Jagger, ¿no? Jagger dijo que le dijeron que pensaban que el disco era subversivo, a lo que él respondió: "Por supuesto que es subversivo. Es estúpido pensar que puedes iniciar una revolución con un disco. Ojalá pudieras". Yo quiero hacer la mención aquí de que el primer álbum que yo compré de los Rolling Stones es el segundo compilado de la banda, el famoso disco del octágono, que muchos de ustedes lo recordarán porque es un octágono, que se llama Through the Past Darkly Big Hits Volumen 2, que es el segundo álbum recopilatorio. Y esta canción, al igual que su álbum original, abre la cara B de este extraordinario álbum. Es un compendio de greatest hits, donde están pues temas como este que escuchamos, She's a Rainbow, que presenté, Ruby Tuesday, que lo presentó León, Jumping Jack Flash, que lo presenté yo, Let's Spend the Night Together, etcétera, etcétera, etcétera. Y me recuerda mucho. Gracias por traerla, JM, un palo.